Estás escuchando Radio Global, tu estación favorita en Internet, baby. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en las instalaciones de Radio Global en Tijuana, preparándonos para la tercera transmisión, la tercera fecha del Festival M. Hoy la transmisión se hará desde la ciudad de Guadalajara. Tenemos los proyectos Pisces, Jackson y The Copy Violator. Para las personas que están en el Messenger, que están escuchando ahorita, les vamos a pasar la información dentro de unos momentos. Y yo creo que en la ciudad de Guadalajara ya están listos. Así que, Marta, ¿quieres decir algo? ¿Saludar a alguien? Etcétera. Nos mandamos de frente a la transmisión. Bueno, entonces al final ya estaremos conversando un rato. Vamos a empezar con el proyecto Pisces. Hola, pues estamos aquí ya transmitiendo desde Guadalajara y esto es Electrónica Mexicana en su segunda emisión, presentado por Discos Invisibles. Y bueno, estamos esperando que los muchachos se preparen. El orden de aparición va a ser Pisces, después Jackson y después los Copy Violators. Creo que ya los han presentado allá en Tijuana desde Discos Invisibles. Y bueno, estamos ya casi listos. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Están ya listos? ¿Muchachos? ¿Muchachos? ¿Pisces? ¿Pisces? Bueno, mientras tanto, voy a entrevistar a uno. Bueno, ¿y tú qué preparaste para hoy? Pues venimos... Él es Diego, perdón. Diego, de Proyecto Jackson. El fin de semana pasado nos presentamos en el DF presentando lo que es el nuevo release de Jackson, que se titula Everyone Has a Kid Inside, y vamos a presentar un poco de lo que es ese material, que de hecho vamos a estar por allá el 20 de octubre en Tijuana, y presentando también lo que es ese material, y va a ser lo que se va a escuchar un poco en esta velada. ¿Aproximadamente cuánto tiempo van a tocar, ahorita? ¿Cuánto tiempo? Entre 30 y 35 minutos más o menos, yo creo. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo esta conexión con Discos Invisibles? Cuenta un poco la historia. Fue curioso porque desde el año pasado participamos ya en lo que es este festival. Ajá. Que fue una transmisión fallida por problemas técnicos. Y ahora sí es como la revancha, pues, en esta. Y tengo mucha relación con lo que es Marciana. De hecho, le mando saludos, espero me esté escuchando. Más bien que sí me esté escuchando. Y creo que ya este muchacho ya está. Ya empezó, ¿no? Piscis. ¿Ya empezó Piscis? Ah, en un momentito. Y entonces seguías diciéndonos. Nada, pues al final la relación que tengo con este misil ha sido con esta Marciana. Ajá. Una muy linda chica y ella es la que nos ha invitado a todo esto. También mando saludos a Nacho. Es que es invisible, que no le cruce de allá de Tijuana, es invisible. Pues muy bien, y bueno, este es el muchacho, uno de los muchachos de Copy, de Jackson. De los Jackson, y ahora que venga el Copy, ahora sí el Copy. Ajá, el señor Rodrigo. Hola. Hola. Pues ya viene el señor Piscis en camino, ya va a tocar. Entonces, oye, Copy, a ver, ven. A ver, voy. Vengo. ¿Eres el Copy 1 o el Copy 2? ¿Eres el Copy o el Violator? Soy la media naranja. Soy el medio Violator, pero acá también no canto más las rancheras. Allá es el Violator, allá. Ah, estoy escuchando mi voz. Oye, pues vamos a bajarle a mi voz, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Y ustedes van a tocar hasta el último o van a cerrar? Sí, parece que sí. Vamos. ¿Parece o no? Ruidazo. ¿Sí? A ver qué tal. ¿Está listo? Sí. Bueno, yo quiero saber si los muchachos ya están listos. Parecía como que ya estaban. Sí, ya viene Don. Bueno, pues entonces esto va a ser Electrónica Mexicana en su segunda edición desde Guadalajara. Con primero Piscis, después Jackson y después los Copy Violators. Entonces voy a decir 3, 2, 1 y empiezan. 3, 2, de 1. ¿O no? 1. Ah, no importa, ya. ¿Lo vas a grabar? Thank you.

Ah, ok. Bueno, ahorita estamos... Ya acabó la primera transmisión. Bueno, la primer parte del concierto. Se están acá ya listando los muchachos para la siguiente parte. ¿Ahora quién viene, Lilian? La segunda parte va a estar a cargo de los señores de Jackson. Y parece ser que ya se están preparando. El Bolo acaba de tocar, se está poniendo su suéter, está guardando sus cosas. Y bueno, en un rato más van a llegar a conectarse Diego, Martínez y Lalo para comenzar su set. Supongo será un poquito más extenso que el de Bolo, de Piscis. Y bueno, a ver si ahorita tenemos chance de que venga Bolo a cotorrear un rato. De hecho, a ver, hay que hablarle. O Javier también. Javier, bien. Javier se aventó un set de visuales junto con Piscis bastante, bastante interesante, que incluso después van a tener la oportunidad de ver porque hay registro de video. Y aquí viene Javier. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, estaba platicando que pusiste un setcito bien interesante con Piscis y bueno, pues platícanos. Bueno, básicamente las imágenes son recopiladas como a manera de documental y yo a la hora de hacer la mezcla pues deconstruyo y reconstruyo algo. Es como muy, ¿cómo se dice?, lúdico, y sobre la marcha improvisación de historias conforme a los clips que ya más o menos conozco y más o menos ubico qué ritmos pueden mezclar, y partiendo siempre de que sea bonito, comenzando con eso y luego ya ahí empezar a armar otro tipo de imágenes y cosas. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el criterio que usas para la mezcla de imágenes dependiendo del set del músico, pues? ¿Tienes un criterio o...? Sí, básicamente lo que hago dentro de esta misma improvisación es adaptar los clips que yo traigo a que se puedan mezclar con el video. Entonces ya viene siendo desde los cortes o incluso hay clips que automáticamente ya machan mucho. Claro. Oye, y por ejemplo, estaba viendo que en la manera de mezclarlo, tú lo haces como programando las teclas, ¿no? Sí, básicamente el software que yo manejo de entrada es como muy barato, pero para mí me convierte todo el teclado en un pianito. Entonces ya con eso me puedo adaptar mucho más fácil al y poder programar mucho más sencillo. Yo puedo mezclar incluso hasta tres imágenes más lo del mixer. Oye, y... Ah, ok. Pues parece ser que ya están listos los muchachos de Jackson. A ver, hay que preguntarles. Ya están. Ok. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Thank you. Worldwide harmony.

con la lengua como flecha. Y así lo digo, pluma en mano derecha con la lengua como flecha, como flecha, como flecha. Origen múltiplo como en la fila, boca nunca sigo el último. Paso por paso avanza la silueta, con pensamiento en nubes bajas de color violeta. Y melancólico, verso bucólico, villano histórico. Con el poder comunica, conocimiento que aplica, con el saber reivindica, con el teorema que explica que tengo el H, tengo la bendición, que tengo la fuerza, el micro siempre no, que tengo la fuerza, el micro siempre no, que es el microphone, no, no, no, no, que es el microphone, no, no, no, no. Cuando muerden esas víboras, ignórala, sobórrala. Siempre es el trabajo positivo el que trasciende. Pronto cambiará que el rap basura sea el que vende. Sin dejar de ser artista para convertirse en un esclavo. Sin la fórmula de Babo, lo hemos logrado. Hemos llegado sin vendernos a los razas o a Ricardo Bravo. Es como lo hago, quizás mi educación, seguro es el motivo. No me emociona que mi rap hoy forme parte de la rotación de Radioactivo. En buen respeto de pioneros que admiras en las revistas y portadas. Lo siento mucho en ese mundo, tienes vista denegada. Tus críticas son mal fundamentadas. Todo el mundo recibimos cariño por nuestro círculo de gente. No te tires a dormir porque hace tiempo que tu ideología dejó de estar vigente. Gente, gente, gente, gente, gente. Boca floja en el micro aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Y así lo digo, pluma en mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano derecha con la lengua como flecha, como flecha, como flecha. De origen múltiplo, múltiplo. Como en la fila, boca nunca ha sido el último. Paso por paso avanza la silueta, con pensamiento en nubes bajas de color violeta. Y melancólico, verso bucólico, villano histórico, con el poder de comunidad. Conocimiento que aplica, con el saber reivindica, con el teorema que explica que tengo el H, tengo la bendición, que tengo la fuerza, el micro siempre no, que tengo la fuerza, el micro siempre no, que es el microphone, no, no, no, no, no, que es el microphone, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Thank you. game. Joystick, joystick, joystick. Freestyle and fighter, son of a gun. Get this where you at, whack, whack. What I'ma do is like a ¿Qué tal, muchachos? Esto fue para todos ustedes, Jackson. Un aplauso, que se oiga el aplauso. Excelente, los muchachos. Yo los quiero felicitar personalmente, sí, desde acá, aquí, también. desde mi asiento. Y bastante gente acá está diciendo que qué buen set. Felicidades. Muchas felicidades. Les mandamos un abrazo acá a toda la gente que está escuchando. De un placer, dijeron que fue los radio escuchas, también dicen que muy bien, ¿eh? Y bueno, ahora va a seguir para todos ustedes los Copy Violators. Más despinche, ¿qué? Sí, acá se están conectando. Ajá, miren, aquí ya prendieron también efecto de luz. Para Jackson viene con efecto de luz. Y sí, bueno, acá en Guadalajara ya son, ¿qué? Las por ser 8, para ti, 8, 9. 8, 9 de la noche. Ya está cayendo así la nochecita. Esto es Electrónico Mexicano, para los que están escuchando, en su segunda edición, presentado por Discos Invisibles. Y primero tocó Pisces, después acaban de escuchar a Jackson, y ahora va a seguir los Copy Violators. Estamos esperando a que se conecten. Y bueno, Lalo va a repetir porque él es parte del tanto de Jackson como de los Copy Violators, pero ahora viene el Rodrigo. Sería como bien entrevistarlo, pero pues. Pero es que sí, él está muy ocupado. Vamos a entrevistar a San Diego, pero bueno, ya. A ver, Diego, ven, no, ¿cómo te sentiste? Otra vez. ¿Cómo te sentiste? La culpa de la lentitud de los Copy. ¿Cómo? No, pues bien, estuvo divertido, ¿no? A mí me gustó. No sé cómo mucho. Se escuchó en línea. Pues muy bien, muy bien. Te vamos a... Ya está lanzando rubitos. Uy. ¿Eso significa que ya empezaron, muchachos? Avísenme. Avísenme. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, pues que... Ustedes dije... Bueno, tú decías que tienen fecha en Tijuana, pero a ver, ¿dónde más? Aquí. Ahorita nada más las fechas que tenemos... agendadas es el 13 de octubre en Tijuana, que es un festival que se llama Electrofiles, que organiza el señor Roberto Proco, y el siguiente fin de semana en un festival que organiza Villa Izal, Tocamos como Jackson. También va Boca Floja, que es uno de los MCs que tenemos como invitados en Jackson. Igual se va a hacer la seguridad de que haya algún jam. Por fin Jackson con MC en vivo, pues, en tarima. ¡Qué bueno! ¡Uy, eso va a sonar súper bien! Oye, yo tengo una duda. ¿Cuántos años tienes, Diego? 21. ¿Y tú cuántos tienes? 15. ¿Ya inician? Para que vean, ¿eh? Bueno, ahí están los copy ya. Eso ya están los copy, ya, ahora sí. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde Juárez, desde Canadá, desde Cuernavaca, etcétera. Y bueno, ya nos vamos con los copy. 3, 2, 2, cuarto para la 1 y ya, adiós. Bueno. Electro. We'll be right back. Many, many, many, many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. Pussy niggas put money on my head. Gone, get your refund, motherfucker. I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the only good, and I ain't been crying when I rhyme. Something special happen every time. I'm the greatest. Something like Ali in the prime. I walk the block with the bundle, walk the block with the bumble. Swing the eyes when I rumble, show your ass with my gundle. You got a tip of niggas, go ahead, lose your head. Turn your back on me, get clapped and lose your leg, round around, gun on my waist, chip on my shoulder, a clip in your face, post it, beat, beat, beat, lose your head, turn your back on me, get clapped and lose your leg. Thank you. I'm the underground king. I'm the underground king. Anybody smoke here? Please. Bueno, no sé si por ahí escucharon, pero por acá nos comentan los copy que esto es una primicia, es la primera vez que... La primicia mundial. Suena esto por aquí, entonces por aquí seguimos con los copy y estamos en nuestra única mexicana. Ajá, y pues, mucha atención muchachos, ¿eh? Ahí va, va para allá. Se están poniendo de acuerdo. I'm the nervous, just shaking, not flourish. Service your man. Bueno, pues hemos terminado acá una transmisión exitosa. Bravo. Pues muy bien, muchos comentarios, muchas felicidades por acá para todos los que tocaron. Tuvimos gente conectada desde Barcelona, desde México, Lima, Guadalajara, Perú, Canadá, Sudáfrica, España. El reino. Saludos a Sudáfrica. Ahora fueron bastantes personas. Ajá, y Hawái no. Tampoco el Congo. Tampoco. No, tampoco. Pero Madagascar tampoco. Pero bueno, mucha gente. Y bueno, no sé si este festival lo hagan año con año, pero ojalá el próximo año lo repitan cada vez que crezca. No, estuvo muy bien. Felicidades. A mí me gustó mucho. Sé que todos también. Les voy a pasar todos los comentarios que estuvieron haciendo acá en el Messenger a toda la gente que estuvo acá tocando para que los lean. Estuvo bastante interesante. Y bueno, nos vamos a ir ahorita para allá a Tijuana a conectar. Saludos a Marciana, dicen Diego por acá. Sí, vámonos a Tijuana. Todos ahorita. Y nada, adiós. Bueno, ya ponemos música, ¿no? Pues más bien ya se van a conectar. Continuamos. Bueno, ya esperamos a que Tijuana agarre la señal de nuevo. Agarre el pedo. Voy a poner por aquí una rolita. El iTunes, también hay que cambiarle la fuente. Pero bueno, esto ha sido Electrónico Mexicano. No, sí, Electrónico Mexicano en su segunda edición, presentado nada más y nada menos que por Discos Invisibles, que no se pueden ver, nomás se pueden oír. Discos que sí se pueden ver, estos no. DVD. Ajá. Los CD-ROM. Ahí está, pero es que, ¿sabes qué? A ver, permítanme abrir el programita y demás cosas. Y bueno, si tienen dudas, comentarios, felicitaciones, mala onda, lo que sea, ojalá no sea mala onda, pues todo díganlo, nada más. Permítanme un segundo. Les vamos a poner Emma J, ¿cómo la ven? Para todos seguir en el mood. Para seguir en el mood. Y después a los Butthole Surfers. No, esos no. Eso era una broma. A Ron DMC. Bueno, aquí viene, señoras y señores. Hasta luego. RadioGlobal.org. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, bueno. Bueno, no. ¿Cómo le hacemos? No se oye. ¿Cómo? Bueno. Bueno. No sé si aquí es donde... Okay. Bueno, bueno, ¿sí? Bueno, creo que nos estamos escuchando, aunque yo no me oiga. Sí, please, en los headphones, vamos a ver si acaso nos escuchamos. Muchas gracias a toda la gente de Guadalajara. que nos estuvo transmitiendo desde allá en vivo. Felicidades a Pisces, felicidades a Jackson y a The Copy Violators. Tuvimos mucha respuesta por el Messenger con muy buenos comentarios para todos. Radioglobal.org. ¿Podemos bajarle un poquito eso, no? Y bueno, ahora sí ya no se oye, creo, ¿no? Ok, bueno, entonces no importa, déjalo. Sí. Con problemas técnicos, pero bueno, no importa. Quiero mandar saludos a la Camonchi, que nos estuvo escuchando, también a Mariano Matamoros, que escuchó desde Monterrey, a Gerardo de Radio Asalto, que estuvo transmitiendo la señal del festival y eso hizo que más gente se pudiera conectar a escucharnos, a Daniel Lara, que junto con Black Forest va a estar transmitiendo desde Monterrey la siguiente fecha del festival, el próximo sábado, así que estén pendientes para escuchar M2 desde Monterrey. La próxima semana también estuve escuchando Araceli Bo desde Monterrey, Erika, Andrés Rocha, Joana Mora desde Tijuana, Sagral, Poncho Guevara, Gil de Radio Changuito, que también estuvo transmitiendo la señal del festival, desde Perú estuvo escuchando Cetangas y desde el DF estuvo escuchando Rafael Villegas. Tuvimos muy buena respuesta a Arturo Calle también desde Lima, tuvimos gente desde Barcelona y en general pues muy buenos resultados con esta fecha, qué bueno que ahora sí todo salió bien por allá, nos dio mucho gusto y le cedo la palabra a Nacho para despedir. Me cedes la palabra. A Urpi también un saludo que no me acuerdo cómo se llama, por el correo, una amiga de Lima que escuchó el festival ahorita por primera vez y que va a estar escuchando también la próxima semana. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la ayuda, estuvo súper bien, nos gustó mucho aquí todo lo que sucedió por allá, muchos saludos a Guadalajara, esperamos que les haya gustado también, que se la hayan pasado bien, y pues este es el final de la tercera fecha del LEM, y los esperamos para la cuarta fecha, la próxima semana desde Monterrey. Cualquier información se pueden meter a la página, es electronicamexicana.org, y ahí están el site del... ¿Ah? ¿Lo vas a subir todo? Ah, pues sí, vamos a subir fotos, videos, reseñas, Sí. Va a estar toda la información de la tocada de hoy y de las tocadas anteriores. Bueno, vamos a subir las futuras también. Es electronicamexicana.org y cuando entran están los dos sites. El site del año pasado, donde tiene información de los proyectos que participaron, el de este año. Que manden un correo. También, bueno, dice la Marta aquí que no me olvide decir que si quieren mandarnos un correo con cualquier comentario, lo manden a m@electronicamexicana.org, ¿ah? Que también les sirve para el Messenger si quieren. Cuando se metan a la página también hay un link al blog, que es donde vamos a estar subiendo toda la información, y cuando se meten a la página también pueden escuchar un track de cada uno de los proyectos que están participando. Bueno, para no hacerla mucho más larga, espero que la hayan pasado bien y nos escuchamos la próxima semana.